la coalición de trabajadores de Immokalee llegaron a la Universidad de California, Irvine, como parte de una gira a las universidades de todo el país, para presionar a la cadena Wendy's a formar parte del programa de comida justa. Este programa consiste en un acuerdo que ha sido ya firmado entre trabajadores agrícolas y empresas de comida rápida y supermercados, como son Taco Bell, McDonald's, Burger King, Subway, Trader Joe's, Walmart, entre otros, y garantiza un centavo más en la libra de tomate y derechos básicos para los trabajadores del campo. El sector agrícola ha sido históricamente excluido de los derechos laborales, y casos de robo de sueldos, acoso sexual y esclavitud moderna han salido a la luz pública gracias al trabajo de la coalición. Entonces, ellos entendieron lo que nosotros estamos pidiendo, y como ellos dijeron, ¿verdad?, nosotros no somos los que tomamos las decisiones, porque si yo fuera, yo lo firmo ahorita. Son bien importantes los consumidores, ¿verdad?, porque si venimos sábado y domingo aquí al trabajo, es básicamente no hay nada, y los estudiantes pues son los que siempre están aquí. Sin los estudiantes no hay negocio, dijo él. Entonces, sabe que los estudiantes de aquí, yo como le dije, pues van a ver, si Wendy's no firma, va a haber más y más estudiantes que se van a unir y que van a seguir presionando. Entonces, pues yo creo que fue muy bonito, ¿verdad?, de poder platicar con él y de saber que él entiende, ¿verdad?, lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, también él habló y ella también, pues si quieren compartir un poquito. Okay, pues yo pienso que sí, los estudiantes tienen que estar a su lado. Es importante que estemos al lado de la gente que trabaja y de nuestra gente, pues, más que todo. We got a good one. ¿Y tú, compañera? Pues yo nada más digo que pues uno no piensa todos los días de lo que luego ven un evento así. Despierta algo en ti, ¿no? De que hay que luchar por su gente y hay que, ya más uno y después de así más y más y más y a ver a dónde llegamos. Lupe, una trabajadora y representante de la coalición, llegó también para presentar en un cine local el documental Food Chains sobre el trabajo de la coalición y la campaña por comida justa. Es una historia de transformación para los trabajadores en Immokalee. The story that you just heard about isn't all the way a story about exploitation, but it's a story of transformation that the workers have gone through. Y nosotros no mostramos esta película para que la gente diga pobres trabajadores o que sientan lástima de nosotros. Mostramos esta película para que ustedes, como consumidores, como estudiantes, como gente de fe, se den cuenta que las grandes corporaciones también explotan la mente de ustedes como consumidores. We're not here so that you can feel sorry for the workers. We're not here so that to receive any sort of pity. If not, we're here to make connections with all of you as consumers, as students, as people of faith, as consumers, as people who in a different way, these food corporations also find ways to exploit. Como trabajadores estamos pidiendo que los consumidores se quiten la venda de los ojos y vean cómo esas corporaciones engañan a ustedes cuando le muestran imágenes bonitas para que lleguen a comprar a sus tiendas, mientras que a nosotros nos tienen en explotación. So for you as consumers, we're hoping that this serves as a way to be able to remove the bandages that are on your eyes, remove the bandages from your eyes so that you can see past the really pretty advertisements that oftentimes are thrown at us. See past that so you can see towards the reality of workers and what's actually going on, but with your food. Aunque nos enfocamos en Publix, tenemos una campaña nacional con Wendy's, que también es una de las 5 de las cadenas de comida rápida que aún no ha firmado, como lo ha hecho ya Taco Bell, McDonald's, Burger King y Subway. Ahorita esta campaña con Wendy's lo iniciamos porque también ellos compran muchos tomates en la Florida y no está pagando el centavo como las otras corporaciones y no se está haciendo responsable por los problemas que enfrentan los trabajadores ahí. This film focuses largely on Publix, but aside from Publix, we also have a national campaign going on with Wendy's. Wendy's, of the five largest fast food corporations, which includes Burger King, McDonald's, Taco Bell, and Subway, Wendy's is the only one not currently participating with the CIW's Fair Food Program. And so we're here to also invite you to take action in this campaign, because Wendy's has yet to take responsibility for its role in the food chain.